Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieron a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En esta Santa Misa estamos pidiendo, para ser liberados de las acechanzas del demonio, para ser sanados en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros sentidos internos, en nuestro cuerpo también. Y para ello vamos a hacer una oración especial al finalizar el sermón y la imposición del aceite también bendito y exorcizado. Vamos a implorar a Dios que aleje definitivamente de nosotros toda acción de Satanás. Estamos en un mundo muy contaminado con todas estas cosas, por el curanderismo, la magia negra, los brujos y todas las prácticas que lamentablemente, por falta de formación, de falta de conocimiento, van metiéndose poco a poco en el pueblo de Dios. Tenemos tres enemigos del alma: el mundo, el espíritu del mundo, aquel ambiente que realiza el hombre, aquel ambiente que sale del hombre, que es un ambiente pecaminoso y malo y malvado. A eso se le llama espíritu del mundo o mundo. Jesús dice: «Mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo». Y San Juan dice: «Hijitos, no amemos el mundo, porque todo lo del mundo es concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida y concupiscencia de la carne». Entonces vamos, y el otro enemigo es la debilidad, se llama carne, es la parte carnal, es decir, nuestro cuerpo y alma que están sometidos a un desorden de la naturaleza donde nos lleva naturalmente al mal y tenemos que sobreponernos para que eso no suceda. Y el último de los enemigos, no por eso el menor, sino el más grande, se llama Satanás o demonio en general. Cristo lo llama al demonio príncipe de este mundo, pero príncipe del mundo no creado, sino del espíritu del mundo en el sentido pecaminoso. Él es el príncipe porque es la cabeza de la maldad. Eso lo dice San Juan, capítulo 14, versículo 30. San Pablo dice que el demonio es Dios, el Dios de este mundo, pero Dios con minúscula. ¿Qué quiere decir? El que se quiere hacer Dios, el que pretende ser Dios en este mundo. Y San Juan dice, todo el mundo yace bajo el poder del maligno, en la primera de Juan. Sería lindo hablar de Jesús solamente, sería muy lindo hablar del amor de Dios nada más, pero no es lo único que existe en la realidad. Tenemos que hablar también del demonio. La Sagrada Escritura, la Biblia, nombra 1000 veces al demonio, 1000 alusiones al demonio. ¿Por qué nos odia el demonio? ¿Por qué hace lo que hace con nosotros? ¿Por qué quiere destruirnos? Dice San Agustín que si Dios le permitiera al demonio un instante de libertad completa, destruye toda la humanidad completa, toda la humanidad, no deja nada. Miren el odio de Satanás. ¿Pero por qué nos odia? Nos odia porque odia principal y primeramente a su creador, Dios. Pero como no le puede hacer nada a su creador, como él no puede hacer absolutamente y no le puede quitar nada de su gloria, entonces busca atacar a Dios atacando sus criaturas. Es como aquel que no puede hacer nada con un hombre fuerte, entonces le ataca a la familia, le ataca a la esposa y los hijos, de alguna manera quiere hacerle daño a ese hombre fuerte y bien armado. Entonces el demonio busca destruirnos porque hay una imagen y semejanza de Dios en nosotros. Dios nos crea a imagen y el demonio no lo puede soportar a eso. Y no quiere que vivamos en gracia de Dios, porque si vivimos en gracia de Dios, además de ser imagen de Dios, porque somos imágenes porque tenemos entendimiento y voluntad, podemos conocer y amar y somos libres, entonces somos imagen de Dios, ser libre, que conoce y ama. Por eso viene la semejanza. Todos somos semejantes. Perdón, imagen. Todos somos imagen de Dios. Todos. Pero no todos somos semejantes a Dios. Solamente es semejante a Dios el que responde al llamado que Dios le hace, se bautiza. Y porque tenemos la gracia de Dios, además de ser imagen, somos semejanzas, porque la gracia nos hace semejantes a Dios, nos hace partícipe de su naturaleza divina, nos hace hijos de Dios. Y el demonio eso no lo soporta, al menos quiere destruir la semejanza, es decir, que no estemos en gracia de Dios, pero también quiere destruir él la imagen misma, cuando ataca al ser humano para que se autodestruya. En los vicios y pecados, de alguna manera destruye también la parte natural del hombre. ¿De dónde le llega su poder? Dios le había dado al demonio cierta libertad de acción, porque eso le permite a Dios sacar un mayor bien, porque si el hombre resiste a la tentación, gana mérito. Pero el hombre puede darle también poder al demonio. Pero cuando el hombre le da poder al demonio, no es porque Dios quiera que eso suceda. Si uno le da mayor poder al demonio, entonces hay que tener mucho cuidado, porque van a pasar cosas que Dios no había querido. ¿Y cómo hago para darle mayor poder al demonio? Hay muchas formas. El aborto es una forma, porque es la matanza de un inocente. Es una de las cosas principales por el cual el demonio tiene poder mayor de lo que Dios le había dado. Porque el hombre que también tiene poder, porque Dios se lo da, el hombre tiene poder también, puede dominar la creación entera. Dios le dio el poder de dominar la creación. Pero el hombre se está destruyendo la creación, está destruyendo las vidas humanas. Entonces le está entregando a Satanás el poder sobre las cosas de este mundo, porque Dios se lo entregó al hombre para que lo administrara, y el hombre, haciendo mal uso de esa administración de los bienes de la tierra, le está dando poder a Satanás. Él mismo lo dijo varias ocasiones, que la sangre de los niños inocentes le da a él mayor poder de acción. Por eso tanta muertes y crímenes hay en el mundo. El vivir en pecado mortal también le da al demonio mayor poder. El egoísmo, la avaricia, la lujuria, la gula, la pereza, los pecados capitales. Si uno vive esclavizado del pecado, el demonio tiene mayor poder, no solamente sobre uno, sino sobre toda la iglesia, porque todo se comunica. Dice San Juan, Cristo vino a destruir las obras de Satanás. Por tanto, la verdadera batalla no está en la carne y en la sangre, no está en los misiles y en la bomba atómica. Esa no es la principal guerra, no es una guerra material. La batalla fundamental, aunque no lo quieran aceptar todos, es contra los espíritus que se ciernen en los aires. Es una batalla de orden espiritual. Todo se va a terminar, los misiles, la bomba atómica, el poder de las grandes naciones, todo se termina. El Banco Mundial con todo su dinero, todo se termina. La única lucha importante es la lucha del espíritu. Y la obra de Dios es expulsar al demonio de los hombres. Dice Jesús, si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Por eso estamos haciendo esta misa, para expulsarlo, para que el reino de Dios esté más plenamente en nosotros. Estamos haciendo lo que hizo Jesús, yo expulso los demonios con el dedo de Dios y esto significa que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo ha venido al mundo para destruir la obra de Satanás, 1 Juan 3:8, y es lo que estamos intentando hacer hoy aquí. ¿Cómo se opone el demonio a Dios? Queriendo para él el culto que se le tiene que dar a Dios. Esa es la manera que tiene el demonio de oponerse a Dios. Y de esta manera, el demonio es como el mono de Dios, es el imitador al revés de Dios. Él quiere tener sus sacramentos, sus sacramentales, y los tiene. ¿Qué es un sacramento? Materia y palabras, materia y forma, que al unirse se produce la gracia de Dios, se produce lo que significa agua, lava. Las palabritas, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué va a producir eso? Lo que significa la limpieza, pero interior. Esos son sacramentos, 7 sacramentos. Los sacramentales de la iglesia también son objetos, medallita, rosario y otras cosas más, que a través del uso correcto de esas cosas, bendecido por un sacerdote, producen gracias también. Pero hay palabritas para bendecir y hay objetos. Juntándose se produce el sacramental. El demonio tiene sacramentos y sacramentales. También tiene la magia negra, tiene un montón, los maleficios, cosas que con palabras significan algo, aterrador, muerte, cosas que atentan contra la vida, contra el amor, contra la prosperidad, contra la paz. ¿Y cómo se opone entonces el demonio a Dios? ¿Cómo se opone a la encarnación del Verbo? ¿Cómo se opone a esa encarnación que es cuando Dios vino a la tierra a través del seno de María? ¿Cómo se opone el demonio con la degradación del sexo? No soporta la materia, no soporta los cuerpos humanos, porque son templos de Dios y sobre todo porque Dios tomó un templo y se hizo hombre, tomó carne, sangre y se hizo un templo humano y odia a Satanás eso. Y entonces la degradación del sexo, sacarlo del contexto santo para convertirlo en monstruo, en un monstruo. La sexualidad deformada, destruida, cuando era un plan de Dios maravilloso, está totalmente destruido, porque el demonio quiere y odia, quiere destruir esto y odia lo que es la encarnación. Se opone al culto de Dios porque tiene también sus iglesias, tiene sus consagrados, hay personas brujos, curanderos y brujos, conscientes o inconscientemente realizan prácticas satánicas. A veces ni saben lo que están haciendo y dicen, no, yo tengo la Virgen María acá, y están llenos de santos adentro. No son imágenes bendecidas por lo general, sino el demonio ni las soporta. Y hacen ritos de magia negra y ellos ni siquiera saben lo que están haciendo. Y a veces sí lo saben, a veces dudan, pero lo hacen igual. Y son pecados gravísimos. Incluso el que no sabe, peca. Porque es ignorancia culpable. Tiene que averiguar, como buen cristiano, si se dice cristiano, debería averiguar su fe. Tiene sus discípulos que les da poderes, como Cristo. El demonio expulsado de una persona es como para él como una muerte definitiva. Por eso se opone a salir, no quiere salir de la persona, se aferra a ella, porque salir significa muchas cosas para él. Una, gloria para Dios. Segundo, un bien para la persona. Tercero, se le aumenta a él el sufrimiento y el castigo en el infierno. Tiene que regresar con mayor tormento. Se opone a salir. Y el juicio definitivo contra ellos se va a pronunciar al final de los tiempos. Ya están condenados, pero va a haber un juicio solemne. ¿Cómo vuelca su odio Satanás hacia las criaturas? En primer lugar, con la tentación, que es algo que nos toca a todos, la tentación, y Cristo quiso ser sometido a la tentación. No es algo malo ser tentado, es algo malo buscar la tentación, exponerse a ella, arrimarse al pecado, ponerse en ocasión, o favorecer que aumente la tentación por los peligros en los cuales yo me pongo, entonces sí es pecado. Pero la tentación propiamente no es pecado. Es un medio que me sirve para crecer espiritualmente. Y tiene otras formas que son extraordinarias, es decir, no para todos, sino en algunos casos, el demonio actúa con lo que se llama la posesión diabólica, la vejación diabólica, la obsesión diabólica, la infestación y el sufrimiento físico externo, agresiones externas, como han sufrido los santos en la vida de ellos, algunos de ellos, como el Padre Pío, el cura de Ars, etc. San Juan Bosco, etc. Posesión es cuando el demonio se mete y maneja a la persona a discreción. Mira, habla y la otra persona no tiene ni idea qué está pasando. O puede ser semiconsciente o consciente, pero no maneja eso, se lo maneja el demonio. En cambio, vejación es cuando las molestias son en el cuerpo, pero no se aparece el demonio en la persona. Obsesión apunta a pensamientos, con una temática muy característica, bien lógica y diabólica, que tiende a la persona por lo general al suicidio, a destruirse, a odiar, a no perdonar, etc. La infestación diabólica se refiere a las casas y a las cosas. En una casa, si hay ruido, se llama infestación diabólica. En un animalito, en los animales en general, en el campo, con las plagas, etc. Infestación y sufrimientos físicos, agresiones externas. El hombre, el demonio teme al hombre en gracia de Dios. Si uno está en gracia de Dios, el demonio le teme. Él necesita que uno peque, lo tienta para que peque. Una vez que uno está en pecado mortal, el demonio ya no le teme. Es parte de él. Cuando se dice que María Santísima fue llena de gracia, es porque no tuvo parte en él. Cuando Dios le dijo, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer a la serpiente del Génesis, perpetua enemistad porque María nunca tuvo parte alguna, pero todos los demás, todos nosotros hemos nacido ya de alguna manera siendo como parte de él. Por eso la importancia del bautismo. No nacemos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. La gente cree que todos somos hijos de Dios. Ay, qué lindo, qué bueno, que todos somos hijos, ¿por qué van a...? Todos somos hijos. No, todos estamos llamados a serlo, pero no todos somos hijos, solo aquel que quiere serlo. Todos somos criaturas, claro, pero no hijos de Dios. Por tanto, herederos del cielo, no todos. Solo el que quiere, solo el que acepta eso. La absolución que da el sacerdote en la confesión es más importante que un exorcismo, porque la absolución elimina el pecado mortal. En cambio, el exorcismo expulsa al demonio, pero no elimina el pecado. Hay que confesarse. ¿Y puede una persona tener el demonio estando en gracia de Dios también? Uno es un sacramento, la confesión es un sacramento, el otro, el exorcismo, es un sacramental. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Uno está instituido por Jesús, el otro lo pone en la iglesia por mandato de Jesús, pero producen efectos distintos y muy grandes y diferentes. Entonces la confesión es mayor que un exorcismo. Por eso un exorcista, antes de hacer exorcismo, manda a la persona que se confiese. En los bautismos, el sacerdote exorciza también a los niños. Lo manda a la iglesia. Hay una oración de exorcismo. Se hace fuerte el demonio con los débiles. Si uno tiene miedo, el demonio toma fuerza en uno. No hay que tener miedo, ni tampoco enfrentarlo. Pero pensar en Cristo, pensar en Dios, saber que existe y que me puede poner trampas, claro que sí. Porque quien ignora al enemigo, el enemigo lo destruye. Una cosa es ignorarlo, no tenemos que ignorarlo. Pero otra es vivir dependiente de él, con miedos, sometidos. No, nada de sumisión, nada de miedo. Nuestra confianza está en Cristo, no tenemos que tener miedo. Aquellos que crean en mi nombre expulsarán demonios, dice Jesús. Causas de la posesión diabólica, causas de la vejación diabólica. ¿Por qué pasa eso? Primero, la cultura de la muerte, la antivida, uno de los principales causantes, entre ellos el aborto, la eutanasia, la droga. La música satánica, el arte satánico, el deporte satánico y diversiones satánicas, causantes de posesión. El consumismo, el hedonismo. El consumismo se vive comprando, gastando, gastando, comprando, comprando, comprando, comprando. Esa persona está de alguna manera bajo un influjo, no se puede contener, hay una fuerza que lo mueve. De hecho, se sabe que los códigos de barra de los productos que se venden, hay cosas ahí medias extrañas, ¿eh?, que no viene al caso explicar. Hedonismo, ¿qué significa? En la búsqueda constante del placer, placer, placer, comodidad, comodidad, placer, placer, yo, está destruyendo la humanidad y es causa de posesión diabólica. El sensualismo, el materialismo, todo lo que atenta contra la fe, los medios de comunicación son causantes en buena parte de todas estas cosas, porque alejan de Dios, porque llevan al hombre a la desesperación, cuando solo piensan y promueven lo material y ponen una visión del hombre totalmente falsificada, como que el hombre tiene que ser feliz en este mundo. Presentan una vida que no es real. ¿Qué más? Meditaciones trascendentales, todo lo que atenta también son causantes de estas cosas. El yoga, el zen, todas las prácticas fundamentadas sobre la reencarnación, el péndulo, los imanes y todo lo que se le atribuye fuerza, energía, que tiene capacidad de obrar más allá de lo que naturalmente puede hacer. Cuando uno le atribuye a los materiales poder sobre la capacidad que ellos mismos tienen, se llama eso superstición, vana observancia, y es un pecado gravísimo. Y hay un montón de prácticas. En nuestra página vamos a publicar, Frisidín, todas las cosas que promueven y propician todo este tema satánico en torno al hombre. Pero la principal causa es la falta de fe, que aumenta la superstición, la idolatría, ya que el hombre fue hecho para Dios y sin Dios el hombre se cae. caído de Dios, se cae de sí mismo. Segunda causa fundamental, el estado permanente de pecado mortal. ¿Y por qué motivo Dios permite la posesión diabólica y la vejación y la obsesión diabólica? San Buenaventura enumera cuatro causas. ¿Por qué lo permite Dios? Primero, para que se manifieste más su gloria. Segundo, es una forma de castigo del pecado. Tercero, para corregir al pecador. Cuarto, para darnos enseñanzas. Otros autores ponen más causas por las cuales Dios puede permitir. Para que quien no crea sepa que existen demonios y que pueden molestar a los hombres. Para castigar a los obstinados en esta vida, pero no en la otra. Para castigar a los pecadores ya en esta vida, para no castigarlos después. Para evitar en un endemoniado ulteriores culpas. Por los pecados de los padres, para castigar algún pecado grave, para evitar que el paciente pierda la gracia de Dios, para que otros se arrepientan, para manifestar la omnipotencia y misericordia divina, para manifestar la santidad de vida de alguien, para glorificar el cuerpo de algún santo, para aumentar los méritos, para probar a los elegidos, para humillar al propio demonio y a los soberbios de corazón. Remedios contra el demonio y su acción. ¿Cuáles son los remedios? 9 remedios. O hay más. Me senté a ver los 9 principales. Espero no haberme equivocado. Primero, el estado de gracia permanente. La vida de gracia, no tener pecado mortal. Es lo principal, la principal defensa contra todos los males, el demonio y el brujo y los maleficios y las cosas que le tiran en la casa. No hay que hacerse problema. Usted vive en gracia de Dios. Ahí está, con lo que viene ahora. No solo la gracia fundamentalmente. Segundo, oración. Oración prolongada y exclusiva. No rezar mientras estoy cocinando, se puede rezar mientras se cocina, o mientras está trabajando uno, o hablando por teléfono, o lo que sea. Si quieren, recen. Pero un tiempo exclusivo para Dios, donde solo sea eso, una hora por día. Es mucho, una hora por día, para tu Creador, tu Señor, para aquel que murió por ti, que entregó toda su vida, tú le vas a entregar una hora por día. Ese es mucho, una hora. Oración. Tercero, penitencia. Penitencia. Que cueste, lo que me cuesta, levantarme un poco antes, bañarme con agua fría, no tomar agua cuando tengo sed, esperar una hora, 2, 5, comer lo que no me gusta, privarme de la comida, el ayuno fundamentalmente hace mucho bien. No quejarme, no ver televisión, no ver, privarme del teléfono un día o media tarde. No ver computadora por 5 años. No sé, muchas cositas. En el libro nuestro hemos puesto una serie de penitencias que uno puede, muchísimas se pueden hacer. No criticar, no juzgar. Hacer trabajos voluntarios, levantar un papel del suelo, sentarse derecho, dormir en el suelo. ¿Por qué no dormimos en el suelo? ¿Le tenemos miedo? ¿Cuánta gente que tiene que dormir en el suelo porque no tiene dónde vivir? Pobre gente, ¿por qué no dormimos como ellos alguna vez para que tomemos conciencia y se lo ofrecemos a Dios? ¡Qué lindo! ¿Por qué tenemos que dormir siempre en el colchón? ¿Por qué no? ¿Por qué no quedarnos sin comer un día, como mucha gente no tiene que comer? Y se lo ofrecemos a Dios. ¿Por qué no salimos con ropa sencilla, simple, un día? ¿Por qué no nos dejamos de pintar un día? ¿Por qué no dejamos de vernos en el espejo un día? Así no se rompen tantos. Pero qué lindo, qué lindas cosas se pueden hacer. ¿Por qué no visitamos los enfermos? ¿Por qué no visitamos los presos? ¿Por qué no visito a la persona que sé que está enfermo, pero que... Ve y visítalo. ¿Por qué no me freno en el centro, estaciono, me bajo, voy a ver a un pobre que está pidiendo, hablo 5 minutos, le compro un sándwich, se lo doy, hablo un poquito, lo atiendo, ¿por qué no? Se sienten amados y queridos una vez al año. ¿Por qué? Está prohibido, hay un cartel que prohíba hacer eso. Penitencia y también caridad. Cuarto, sacramentos, los sacramentos, la Eucaristía y la Santa Misa en sus dos formas, como sacrificio, la misa, y como sacramento, la Sagrada Comunión, la adoración a la Eucaristía. Repito, vida de gracia, oración, penitencia, sacramentos, fundamentalmente estos dos que son los que más repetimos. Cinco, la vida de fe, resistirles firmes en la fe, resistir firmes en la fe al demonio. Sexto, obras de caridad, ahí las que nombré, obras de caridad. Siete, humildad. No existe una persona humilde en el infierno. No hay humildes en el infierno, sí hay de todos. Pero un humilde no, no puede estar en el infierno. Ocho, entrañable devoción a la Santísima Virgen y el rezo del Santo Rosario. Nueve, creer firmemente en el perdón de Dios, la misericordia de Cristo, y perdonar de corazón a los demás. Ahí tenemos una síntesis de 9 puntos. Repito, vida de gracia, oración, penitencia, sacramentos, fe, obra de caridad, humildad, entrañable amor y devoción a la Santísima Virgen y rezo del Rosario. Y 9, creer firmemente en el perdón de Dios, misericordia, propagarla y perdonar a los demás. Pidámosle a la Santísima Virgen entonces que seamos cristianos verdaderos, no figuritas, no estamos pintados, no debemos ser pintados, debemos ir detrás de Cristo, no de las cosas, ni siquiera de los regalos de Cristo, sino del mismo Jesús. Entonces le pedimos a la Santísima Virgen que purifique nuestro corazón y nuestra mente, que nos aparte de las obras de Satanás, que nos proteja de las obras de él y que nos enseñe a defendernos contra sus acechanzas. Ahora, no se amontonen porque todos van a recibir una crucecita en la frente. Nos vamos a poner, todavía no, en fila de 4 filas para que el Padre atienda una fila de 2 y yo atienda una fila de 2. Vamos a poner el aceitito bendecido y exorcizado y le ponemos la manito en la cabeza, que se llama imposición de manos, y una crucecita, y luego se sientan y luego hacemos la oración de liberación y de sanación interior una vez que todos tengan signados en la frente con el aceitito.